a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar a Cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera, tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Al poco que debutó, a dos se fue que corrió, parado, y solo tenía una estrella, llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó, parado, nació la mano de Dios, parado, llevó alegría a tu pueblo, llevó de gloria a tu suelo. Cargo una cruz en los ojos, por ser el mejor, por no venderme jamás al poder. Enfrente, curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, entregando al deseo y usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido que mira, un día voy a ganar. Al poco que debutó, parado, a dos se fue que corrió, parado, tu duelo tenía una estrella, era de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó, parado, bajo la mano de Dios, parado, de la alegría del pueblo, luego de gloria de suelo. La cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19 trajo un sinnúmero de dificultades para todos nosotros. Muchas personas tuvieron que cambiar de horarios o de trabajos para poder seguir adelante. Tienes razón, Jorge. A cada uno de nosotros esta pandemia nos trajo cambios no muy positivos, que debemos acostumbrarnos lo más pronto posible. Como por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el constante lavado de manos. Pero también existen otros aspectos de carácter personal que son de igual importantes para todas las personas en tiempos de pandemia. Es verdad, Wendy, debemos tratar de adaptarnos a esta nueva normalidad. Lo bueno que la mayoría de las personas lo están haciendo. Para todos fue muy duro este cambio, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro a causa de la pandemia. Así es, Jorge. Ahora que todos hemos tenido que cambiar nuestra rutina, debemos adoptar medidas que nos ayuden a organizar mejor nuestro tiempo para aprovecharlo al máximo. Y esto incluye un desapego a los dispositivos tecnológicos que nos distraigan de nuestra rutina. Es verdad, Wendy, pero debemos recordar que muchas personas en la actualidad y debido a la pandemia le dan mucho valor a la importancia de sus dispositivos tecnológicos, como tablets, computadoras y celulares. Concuerdo contigo, Jorge. Ahora que muchas personas pasan más tiempo en casa, se ha creado una nueva costumbre de pasar todo el día pegado a los dispositivos tecnológicos y el internet. Pero debemos recordar que esto no es nada bueno para nuestra salud, tanto física como mental. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre la importancia de no volvernos dependientes de los dispositivos tecnológicos para no dañar nuestro organismo. A continuación les dejamos con su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. La ciencia y la tecnología revolucionan nuestras vidas, pero la memoria, la tradición y el mito cercan la forma en la que vivimos. El aislamiento social afecta las conductas y hábitos, Uno de los problemas más comunes en las personas durante el confinamiento es el aumento del uso de aparatos tecnológicos. Todos los aparatos tecnológicos durante la pandemia han sido una herramienta, sea para el trabajo, para entretenerse y relacionarse con los demás. De todas maneras, aunque el internet y la tecnología son una de las soluciones preferidas para pasar la cuarentena de la mejor manera, es necesario despegarse de la tecnología y el internet. Ahora que estás consciente de todo el tiempo que empleas en estos aparatos, es necesario que te des cuenta de lo importante que es vivir fuera del mundo tecnológico. Es necesario que el día que puedas, dejes tu celular de lado. No veas la televisión y tu computadora se mantenga cerrada. Si logras despegarte de los aparatos durante varias horas, o si es posible días, te darás cuenta de la libertad que tienes. El dedicar tiempo para ti y tus actividades del hogar te conectará con lo que eres y recuperarás la tranquilidad que habías perdido por estar pendiente de las notificaciones, correos y trabajos. Siempre es bueno darse un tiempo para estabilizar las cosas, pensar y hacer del tiempo algo positivo para realizar lo que gustes y prefieras. No te hagas dependiente de la tecnología, puede hacer que te olvides de ti mismo y tu entorno. No caigas en la trampa. Bueno, Jorge, como decíamos anteriormente, la pandemia ha traído una gran cantidad de cambios en nuestro desarrollo social y académico. Uno de los cambios que más costó fue la educación virtual y cómo se desarrolla con el paso del tiempo, ya que hay asignaturas prácticas que complicaban el método de aprendizaje por medio de plataformas virtuales. Tienes razón, Wendy. Esta manera de educación obligó a que muchos maestros se adapten a la tecnología y puedan enseñar virtualmente a sus alumnos. Un ejemplo de esto son las clases de música en algunas instituciones del país, en donde han logrado sacar técnicas de aprendizaje muy útiles y accesibles a la virtualidad. Es verdad, Jorge. El nivel de conocimiento que cada alumno ha adquirido depende mucho del método de enseñanza que utilice el maestro. Hay que ser conscientes de que siempre hay soluciones para cualquier problema y no dejarse rendir por la situación negativa en la que nos encontremos. Claro, Wendy y amigos, hay que ser positivos, verle el lado bueno a las cosas y enfocarse en buscar soluciones. Así podemos obtener buenos resultados y mejor aún si la educación de los niños, jóvenes y adolescentes depende de nuestras decisiones. Concuerdo contigo, Jorge. Y ya que estamos hablando de ese tema tan interesante, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos una entrevista que realiza nuestra compañera Belén Iturralde, quien dialogará con el bajista y profesor Carlos Iturralde, quien nos hablará sobre cómo se ha ido adoptando la carrera musical al formato virtual? Yo soy Belén, soy de la Facultad de Comunicación de quinto semestre y hoy vamos a tener una entrevista con Carlos, o mejor conocido como Cayo Iturralde, bajista ecuatoriano y profesor. Realizó su maestría y licenciatura en la Universidad Internacional de Florida. Hoy vamos a hablar sobre cómo se ha ido adaptando la carrera musical al formato virtual. Perfecto. Buenos días. Primero le voy a preguntar acerca de, para usted, ¿cómo fue su primer acercamiento en las clases virtuales? Es decir, ¿cuáles fueron sus primeros pensamientos al respecto? Bueno, en realidad yo vengo recibiendo clases virtuales, porque recibí clases virtuales años atrás a través de Skype con maestros famosos de Estados Unidos y de Europa. Entonces los recibía por Skype, estaba un poco acostumbrado y más o menos entendía qué es lo que pasa y cómo hay que saber cuánto hay que poner de parte para poder recibir la clase. Entonces yo ya había hecho esto, pero yo ya desde un 2008 por ahí habrá sido, que ya he tenido esto. Pero de ahí, he dado clases online antes, a través de Skype también. He hecho un montón de entrevistas a través de Skype. La cuestión funciona bien desde el punto de vista de la preparación del profesor o qué tan directo eres al dar la clase. No funciona tanto como en una clase privada, improvisas, juegas un poco, pero de cierta manera es chévere, pero de otra otra manera, en cambio, no es tan directa como en como online. Online me concentro en una meta y la llevo a cabo y punto. No pierdo tiempo, no me distraigo por ninguna parte y trato de ser así. En esta pandemia, bueno, pasamos así con la UDLA. No, hicimos clases de ensamble incluso online, lo cual eso fue un logro tremendo. No fue fácil, eso fue lo más duro. Hice clases de improvisación, que necesitas tener una interacción. Hice clases de privadas de instrumento. Y bueno, las clases de armonía, las grupales y eso, no me hago tanto lío. Más bien son fáciles. Soy muy... uno se vuelve sumamente directo, ¿no? Conciso. Eso ayuda. Y le ayuda a uno a que las clases online, o que digo, en las clases presenciales incluso, también sea muy conciso con lo que da. O sea, he aprendido bastante. A los alumnos no les fue mal en notas y los exámenes que me hicieron no les fue mal. Sí, claro, es todo un asunto. Estamos aprendiendo, pero no creo, no es tan grave como uno piensa. Hay otras cosas que sí son graves, que pueden ser en cuestión de factores económicos y de costos. La gente no quiere tal vez pagar tanto por una clase online. Eso es realmente, y tienen razón, es otra cosa. O sea, sea más caro o más barato, requiere de que sea otra cosa. O sea, hay que planteárselo como algo distinto. Entonces yo creo que ser eso es muy importante. Planteárselo como algo distinto, en precio y todo, porque el alumno cuestiona el precio, obviamente. Esa es la parte más grave de esto, ¿no? Eso creo que es lo primordial. Y otra pregunta, para usted, ¿cuál fue el ámbito de la música más difícil de enseñar? ¿Cuál es? Virtualmente, ya sea armonía, improvisación o la técnica. Pero estas cuestiones, como le dije, de muchas veces de la falla del sonido y todo, ¿para usted cuál es lo que más se le dificulta? O sea, en el instrumento privado, cuestiones técnicas, como ejercicios, observar bien, no es drama, pero sí es difícil en cuanto a, por ejemplo, escuchar el sonido. Por ejemplo, un instrumento como el contrabajo, escuchar la afinación, el sonido, esas cosas sí son más difíciles. A menos que des la clase conectado a un interfaz de sonido, ¿no es cierto? Donde sale el sonido clarito, pero para eso requeriría de que el alumno en su casa lo tenga y que yo lo tenga conectado a mi casa y que funcione además. Que no se caiga, que no se desconecte, que esté todo perfectamente bien logrado. Entonces esto ya requiere de una inversión por parte del alumno, lo cual no podemos asumir, ¿no es cierto? Que el alumno tiene, entonces tenemos que tratar de hacer lo mejor que podemos, ¿no? La parte de auditiva es el problema. En realidad la parte técnica no, porque se ve muy bien, se enseña. Y claro, hay cosas de pulir que podrían ser mejor en vivo, ¿no? Y los ensambles. Los ensambles se convirtieron más en una cuestión de producción de cosas. O sea, teníamos una plataforma donde se podía grabar en tracks, en multitrack, ¿no? Entonces yo subía en tracks, hacíamos unas pistas, más o menos, ¿no? Que estén bien hechas, bien presentadas para el alumno, pero que sean de guía, y el alumno reemplazaba su instrumento. Y esto, y se volvía en una especie de producción online de un tema en vivo. Y así armábamos un repertorio y hacíamos una presentación al final de cada progreso. Esas son las más difíciles, tal vez. Esos eran los finales. ¿Pero? Era una pregunta que eran los exámenes finales. Iba a preguntarle cómo se adaptaron a ahora virtual, porque antes hacían conciertos finales y todo eso. Exactamente. Hicieron conciertos finales de esto, o sea, se seleccionaron las mejores grabaciones y filmadas por los alumnos. Ahora, tengo que decir, o sea, en la universidad a veces se hacen muchos ensambles como de pop, rock y de covers, lo cual no estoy muy de acuerdo, estoy de acuerdo hasta cierto punto del aprendizaje, pero a partir de cierto punto ya no. El problema de esto es que grababan y eso, y a los grupos que les seleccionaban, que el audio sonaba bien, decían, ok, ahora fílmense el video. Pero el video era actuado, ¿ya? Lo cual no está bien. Yo intenté hacer, con un ensamble lo logré, que se graben el performance real. Entonces les dije, fílmense hagan el take que van a hacer entero y fílmense. Y tengan las filmaciones de esa, y el take que elijas poner, te quedas con la filmación de esa por si nos eligen. Entonces, el momento que nos elegían, ya había la filmación real del performance, de cada uno en su casa, ¿no es cierto? En un ensamble logré eso, de tres. En uno de tres. Bien. Sí, pero... Especialmente porque yo digo jazz, y en el jazz hay improvisación, ¿no? Entonces es difícil actuar como que estás tocando lo mismo que improvisaste. Si es que es un tema de rock pop que te sabes de memoria, lo actúas y la mayoría de la gente tal vez no se da cuenta, pero un músico sí se da cuenta. Pero en cambio, en jazz tiene que ser real. Si no es real, ¿para qué hacerlo? Esa es la parte que perdimos en esto. Pero en mi ensamble, en uno de mis ensambles sí lo logré. Sí lo logré. De tres. En uno de tres logré hacer así. Los otros tuvieron que actuar una vez que fueron escogidos. Y todos fueron escogidos igual. Claro. Y justo en esta también le iba a preguntar, y ella me respondió igual, sobre los métodos que se han implementado para las clases de música, que son estos, pero que dice que son extra, como el estudiante normalmente no tiene, ¿no? Pero sí hay. Claro, hay algunos. Por ejemplo, en BandsLab es una plataforma que es como una plataforma social, un poquito de red social, pero es una plataforma de intercambio de música. Tú te haces amigo de mucha gente ahí y pides que te graben y tú grabas lo de ellos y eso, pero es un multitrack en donde ellos te mandan el link y tú grabas lo tuyo y ellos editan y hacen su producción de una manera social casi, ¿no? Esto de BandLab lo usamos como base, porque es una cosa que no necesitas instalarla, lo puedes hacer en el browser de la computadora y también pero puedes grabar en el teléfono, Entonces así empezamos porque eso era una plataforma y una manera de trabajar que todos los alumnos que tengan un teléfono o una computadora lo pueden hacer sin necesidad de interfaz ni de nada. Lo único que necesitaba es hacer una prueba de sonido de dónde capta bien en su cuarto el instrumento que tocas. Uh-huh. Y así hicimos, tengo que decir que se hicieron milagros con eso. Porque la plataforma tampoco era muy sólida, a veces se desligaba el grid de la del multitrack y se movían los y tocaba hacer al ojo todo y era le pasó unas cuantas veces esto y tuve que hacerlo al ojo y no quedó perfecto después de eso, se movió para siempre porque la plataforma parecía que se caía y quitaba el reloj interno de cada uno de los proyectos, los ponía en 100 a todos, por decirte, los ponía en 100 y listo, y a pesar de que la velocidad era 148, ponía en 100 y lo ponía en do mayor también, y todo se hacía un desastre y tocaba otra vez editar. Esto fue un problema, pero sobrevivimos con eso, o sea, se logró hacer. Otros profesores, yo terminé haciendo también las producciones y las mezclas, hacíamos en BandLab, pero de BandLab me sacaba a otro programa mío en la computadora y yo lo editaba y yo lo mezclaba ahí porque era mil veces más fácil. Lo mezclaba y ya sacaba el producto hecho y lo mandaba. Eso fue todo. Es difícil. Y claro, como te digo, yo desde que tengo 15 años de edad, entonces estoy acostumbrado a adaptarme a cualquier situación. He sido profesor en distintas situaciones. He sido profesor en Estados Unidos. He dado clínicas en algunas otras partes del mundo y en ciudades del Ecuador también, en muchas, donde hay realidades muy distintas. Estoy acostumbrado a adaptarme a la situación, pero claro, demanda una cuestión de mercado, o sea, decir, ok, si la universidad cuesta $4,000 y la haces online, entonces dices, ok, no quiero pagar $4,000 lo mismo para hacerlo online, pero en realidad el trabajo que hay que hacer de preparación para la clase es 10 veces más que el que yo voy a clase. Yo soy una persona que he educado años, por lo tanto yo me puedo presentar a la clase, yo sé la materia, me puedo presentar a la clase, hacer un par de preguntas e irme por ahí, ¿no? Hago un par de preguntas acerca de más o menos del tema que estamos viendo y empiezo la clase y estoy preparado para dar la clase en cualquier momento. No necesito ir a mi casa y preparar y escribir. No soy tanto de hacer así. Cuando lo hago para algo específico, sí lo hago. Pero en cambio aquí online hay que preparar todo, dejar los documentos que funcionen, compartir, que todo sea muy bien hecho. Y asimismo, en los ensambles tienes que preparar una producción, tienes que grabar un tema por tracks. No puedes poner solo un tema del internet y que ellos graben encima, no. Tiene que estar a tempo y tiene que estar separado por tracks. Eso quería decir que todos los profesores teníamos que grabar. Había una etapa de grabación de las pistas que elegimos para nuestros alumnos de ensambles. Y yo tenía que grabar. Yo, por ejemplo, grabé como 23 temas en total este semestre. Grabé el bajo para diferentes ensambles. Mi tarea era grabar algunos bajos junto con otro profesor que también grabó otros bajos. Entonces, mi tarea era grabar. Entonces, era una tarea difícil porque te mandaban los tracks, a veces estaban a destiempo porque era una pista de YouTube y trataban de ponerle un metrónomo y era dificilísimo lograr esto. Y ese track se lo mandaba ya cuando quedaba listo y editado, toda una producción se lo mandaba a los alumnos para que ellos toquen. Y esto nos dio un poco de retrasos de tiempo. Ahora, este semestre que viene, tendríamos la capacidad de usar los mismos del semestre pasado. Entonces ya no tenemos que producir, pero el semestre pasado nos tocó un trabajo terrible. Entonces, sí, el alumno tiene derecho a pensar que en realidad no puede pagar tanto por una cuestión online, pero también tiene que saber que el trabajo es el doble. Ellos mismos, cuando tienen que entregar una tarea en vivo, se dan cuenta de la cantidad de trabajo que tienen que poner solo para dar el examen. Y yo soy un profesor que no molesta mucho tampoco con cosas, no me pongo quisquilloso y eso, porque yo entiendo la situación. Yo soy muy comprensible de la situación. Y digo, no, tranquilo, mándame por WhatsApp. Grábate un rato y yo te evalúo y hago la calificación. Ya, les hago subir a veces el video o el video, la grabación también al aula virtual y califico ahí. No me hago lío. Hay otros profesores que se ponen un poco exquisitos para la situación. Y yo los conozco a los profesores desde chiquitos, fueron alumnos. Justo son los que no hacían las tareas bien, pero ellos son los más quisquillosos. Eso es un poquito paradójico para mí. Pero bueno, el asunto es ser un facilitador de la situación y no una pared. O sea, la situación ya es difícil. Entonces, esos profesores que se ponen difíciles con la situación, además de lo que ya estamos pasando, ya son difíciles, decepcionan a los alumnos y los alumnos no quieren volver. Entonces, en este caso, los profesores tenemos que poner mucho de parte, así como el alumno está poniendo de parte, además plata. Entonces, tenemos que poner mucho de parte y ser comprensivos con la situación y saber qué tareas mandar y cómo esperar, ¿no? También hay alumnos vagos, ¿no? Te digo que no. Pero hay que saber negociar y facilitar. Comunicarse con el alumno, decirle, ve, mándame por aquí, ¿qué necesitas que haga, man? Hagamos de alguna situación y chévere. Se hacen las cosas para el bien de todos. El asunto, más que nada, es el precio en las universidades privadas. Pero tengo que decir que en esta pandemia, la UDLA fue la única que hizo realmente esto. Porque la San Francisco estuvo como, recién entró a clases y no, recién están en esto. La UDLA ya terminó un semestre, fue bastante exitoso para lo que pudo haber sido. Las otras universidades, la Central y las, esto, olvídate, no existe. La UARTES, yo sé que trabajan bien en la UARTES. Yo sé que tienen buen profesorado, porque yo conozco los profesores de ahí, algunos, ¿no? Conozco algunos extranjeros que están ahí, conozco gente, se contrata gente seria, yo he ido allá. Fue realmente online. Hay que tomar en cuenta que la UARTES es una universidad un poco más basada en los tres puntos que tienes que tener, que es el uno cognitivo, praxial y afectivo. La UARTES, según las clases que he asistido o que he dado clínicas o he recibido entrevistas de alumnos, van más por la parte cognitiva, que es el conocimiento, ¿no? Que es teórico todo, que es como un politécnico, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya, eso es más fácil dar online. Claro. Pero la parte praxial, la UDLA es especializada más en la parte práctica, o sea, en tocar, en ensamblar, en presentar shows. Eso, en cambio, sí es difícil en online. La parte afectiva es la parte cultural y investigativa un poco, estilística, interpretativa, pero desde el punto de vista estilístico, ¿no? La parte afectiva es un poquito más hippie, más lúdica. Esas se pueden dar charlas, pero la parte praxial, que es la que la UDLA, o al menos de la manera que yo manejo las cosas, sí es más difícil. Tienes praxial, afectivo y cognitivo. La parte praxial es la más difícil. Justo las clases privadas, el instrumento, tocar bien, leer bien, saber armonía, improvisar, ensamblar. Esto es una tragedia. Si yo fuera el profesor más cognitivo que dicta la clase, da información, toma el examen. De hecho, yo prefiero hacer las clases así y no ir. Soy mejor dando clases online en ese sentido, en lo cognitivo. Y en lo afectivo, en dando charlas de cosas, de historia, de contarles de estilos, de apreciación. También lo puedo hacer online tranquilamente. Es la parte praxial que más nos cuesta, ¿no? Que es justo por lo que vas a una universidad. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Si fuéramos la Politécnica, sería facilito esto. Sería una bendición. Estaría en la casa, trabajara, listo. ¿Entiendes? No me traslado, no gasto plata en comida, etcétera. Pero sí, la parte parcial es difícil. Y justo esa es la duda que supongo que muchos de los que van a entrar a la estudiante de a la carrera de música y todo esto, que tienen muchas dudas sobre esto, sobre cómo se va a tratar, sobre todos estos temas. Por ejemplo, ¿qué le diría usted a las personas que dicen que las clases virtuales musicales son ineficientes? Les diría que en mi caso no. Que si son ineficientes deberían recibir clases conmigo. O sea, pero la, una clase, un profesor ineficiente es ineficiente en vivo o es ineficiente online. Y yo no soy el tipo más tecnológico del mundo, pero yo sé qué darte que te sirve y sé qué te va a servir. O sea, yo sé lo que va a funcionar y puedo observar cosas que para mí son naturales de observar online o en vivo. Me da lo mismo. Hay profesores que, en cambio, son súper buenos en cosas de tecnología, son más jóvenes que yo y eso, pero en cambio no saben dar una clase, y en vivo tampoco han sido buenos. Y se refleja en la calificación de los profesores, también se refleja, se ve justamente eso. Entonces, es la verdad, yo trato de ser efectivo en la clase y yo trato de obtener un resultado en el peor de los casos. Yo trato de obtener un resultado de ti. O sea, yo decir, ok, hoy día lo mínimo que vas a aprender es esto, lo mínimo. O sea, lo máximo puede ser cualquier cosa, pero la gente nunca se preocupa. El profesor que no crea resultados es porque está preocupado de un máximo y decir, vas a llegar en este, a la larga vas a llegar en esto. No. Yo pienso, ¿cuál es el mínimo que tienes que obtener de mi clase hoy día? Ese mínimo lo tengo que cumplir. Entonces, cumplido ese mínimo, podemos hablar de un montón de otras cosas. Nos podemos hasta divagar, podemos hasta conversar de política, si quieres. Pero ya logramos el mínimo. Entonces, yo me concentro en que ese mínimo no falle. ¿Okay? Ese para mí no puede fallar. O sea, yo... Puede ser 5 minutos también. Y te puedo decir, en 5 minutos, esto tienes que hacer, intenta. Y digo, ya, chévere, hazlo. Tal vez después podemos hablar de otras cosas, me puedes hacer preguntas de lo que quieras, pero el mínimo de la clase ya llegó, la siguiente semana te veo y estás mucho mejor solo por ese mínimo. Hay que saber manejar la dosis de conocimiento que el alumno puede manejar en ese momento, en vivo u online. No, para mí no hay diferencia en ese sentido. Sí, en la parte práctica, sí, verlo directamente y oír el sonido que produce. ¿No? Muchísimo más y me puedo dar cuenta de más cosas. Pero yo sí tengo experiencia en dar clases online desde el 2008, por lo menos. Entonces, ya más o menos estoy acostumbrado a lo que falla y verle después al alumno y ver que sí dio resultado o que no dio resultado. Entonces digo, ok, esto funciona o no funcionó, y ya tengo esa experimentación. Entonces no me estreso mucho. Lo de los ensambles fue estresante por la preproducción del ensamble. Tenías que preproducir lo que van a tocar para que ellos reemplacen esa preproducción, y eso fue estresante. La preproducción, la clase no. La clase les decías, haz esto, copia esto, piensa de esta manera, hazlo. El alumno grababa, lo editábamos bien, sonaba bien, decía ya, no tienes que grabar más, se acabó. ¿No es cierto? Les hacía grabar la plataforma de la base, después les hacía grabar los solos. Y estoy hablando de jazz, ¿no? Si estuviera hablando de rock, pop o funk o estas cosas, es facilito. Les mando la pista, les digo, sáquense al oído, reemplacen el bajo, nos vemos al final y presento, canten bien. les pido y fílmense bonito y vístanse elegante. Se acabó para mí el progreso, ¿entiendes? Pero en jazz tengo que enseñarles a improvisar, hacer comping, interactuar con la grabación que dejó el otro, decidir el orden, ¿quién graba primero? ¿Quién graba primero? Entonces grabamos una voz guía, la persona se siente cómoda, va cambiando la voz, hace un intento, lo va limpiando y vamos dejando el definitivo. Vamos trabajando así. Pero en base al comping de la guitarra, por ejemplo, va a reaccionar el baterista. O al revés. Bajo primero y en base a eso se hace el comping. Se pueden hacer de las dos maneras, dan resultados distintos, pero tienes que saber qué resulta mejor para alguien. Tienes que ver si es que el débil es el baterista, tienes que hacer que el más fuerte grabe primero. Pero si el fuerte es el baterista, que grabe primero el baterista y los demás, y ahí ayuda. Entonces tienes que saber juzgar tu ensamble también. Y yo soy director de ensambles de gente de alto nivel, pero también de gente de bajo nivel. Para mí no hay diferencia. O sea, obviamente escojo un mejor repertorio para el adecuado, pero trabajo igual. Yo no es que digo, yo soy profesor solo de los que tocan bien y los que tocan mal no me importan. Y claro, después me dan un ensamble malo con chicos que no están preparados y después resulta, les culpo a ellos. No. Yo saco resultados de los ensambles de bajo nivel y los de alto nivel. Yo tenía en la UDLA siempre el ensamble, los clubes de alto nivel, que son los que sacan buen perfil de graduados. Y también dentro de la malla, los clubes no son de la malla, pero dentro de la malla yo escogía a los alumnos difíciles, a los que no tocaban bien, a los que tenían problemas. Y siempre quedaba en los recitales finales y siempre sacaban buena calificación. Tienes que saber trabajar, tienes que saber crear el mínimo y trabajar con el mínimo. Decir, ok, el menos de esto no acepto y el alumno sí va a poder esto por lo menos. Estoy seguro que si se esfuerza un poquito puede esto y cada vez su mínimo va a ser más alto, más alto, más alto. Nadie trabaja en el mínimo, todo el mundo quiere trabajar más de los grandes profesores o quieren hacer alarde de su conocimiento avanzado, pero no se preocupan del mínimo y los alumnos todos fallamos en el mínimo, en las bases de donde todos estamos mal. Entonces hay que saber eso. Y online es donde tienes que ser concreto, en el mínimo. De esta clase no sales sin saber esto. Eso es la manera. Y creo que no te va mal. Yo creo que un profesor online o en vivo puede darte un buen resultado, pero tienes que escoger bien tu profesor. O sea, para mí es eso. Yo he tomado clases con John Patitucci, he tomado clases con gente online, y te ven y te observan y te dan un consejo muy simple, súper simple. Pero lo haces y a veces dices, pero eso es una tontera, eso yo sí sé, pero no lo has hecho. Ahora lo haces y dices, tenía razón. Por eso es Chick Corea, ¿no? Por eso es esa gente. Entonces, creo que un buen profesor es bueno en cualquier tipo de contacto. Entonces, eso tiene que saber juzgar el alumno. Más bien, el alumno tiene que demandar, decir, ok, si va a hacer la clase online, yo quiero ese profesor, no quiero este otro. Eso sí. Y en vez de, si es que no hay cómo bajar el precio, porque la universidad todavía no tiene precios diferenciados por online o en vivo, porque todo es un desastre ahora, el alumno creo que sí debería exigir, sí quiero, pero con ese profesor, porque con este otro no me gustó, con ese quiero. Entonces tal vez sí, te puede dar una exigencia de parte y parte, ¿no? Claro. Sí, para concluir, para concluir, usted podría decir entonces que no importa si es virtual o no, el profesor y los estudiantes estén, o sea, con las ganas. Sí. Con todas las ganas, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que toma de lado y lado. Esta situación toma de lado y lado, pero en un futuro ya no va a ser una situación. En un futuro esta es la situación y punto, se acabó. Porque ya las clases online van a ser para siempre así. Y las cosas en vivo van a ocurrir, por supuesto. Las cosas en vivo costarán mucho más que online. Pero eso quiere decir que el futuro es online, ¿no es cierto? El que se quiera dar el lujo de aprender en una academia y eso, chévere. Se dice que las universidades medianas van a desaparecer, solo van a quedar las de muy alto nivel, para la gente que puede pagar o que tiene el talento para recibir una beca. Punto. Lo demás va a ser online. Y los aprendizajes van a ser... la universidad puede que fracase en un futuro en la educación. La universidad no está siendo lo que era antes se ha hecho muy tecnócrata y no va ya por encima de lo normal. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo entero. Entonces, como tú ves, esto va a ser el futuro y va a ser online y van a ser con cursos. O sea, cursos, ¿no? Online. Eso es lo que va a ser. Así que no, tenemos que poner de parte ahorita, pero igual en el futuro va a ser así. La gente que tenga plata, como te digo, puede ir a un sitio todos los días, pagar la clase en vivo y hacerlo. Y así va a ser, o que tenga talento para recibir una beca. Eso está pasando ya en Estados Unidos. Las universidades que están quedando, especialmente en música, en cosas prácticas como esta, son las de muy alto nivel, Juilliard, Manhattan School of Music. Las otras están como reduciendo, cada vez están desapareciendo, los alumnos ya de media clase ya no van allá, reciben, aprenden de otra manera, o si son talentosos sacan una beca en una de alto nivel. Y poco a poco se van desvaneciendo las otras. Eso es lo que está pasando. Entonces tienes que tomar en cuenta que va a ser así en el futuro, así que mejor hay que poner de parte el profesor y el alumno. Sí, la cuestión de los precios, lo que te digo, que es una cuestión que todavía no se sabe. No se sabe qué es justo, hay que evaluar cuánto debe costar online y cuánto debe costar presencial, y eso eventualmente va a pasar y esto se aclarará. Ahorita los alumnos no quieren entrar porque dicen, bueno, para recibir clases online, no. Yo les digo a los alumnos, mira, si no tienes la plata para pagarlo, no lo pagues ahorita, pero si es que sí tienes, no, o sea, no dejes de graduarte a tiempo. Gradúate a tiempo. O sea, preferible graduarse. O sea, para mí el asunto es aceptar lo que está pasando y no frenar. O sea, yo no me doy por vencido, yo sigo. O sea, es un tren. Entonces, te adaptas, pero si frenas, no te enganches después, porque después igual te va a tocar hacer online. De todas maneras, te juro, o por lo menos algo, va a cambiar algo definitivamente después de esto. Y no va a ser igual que antes. Entonces igual vas a pasar por un proceso de adaptación cuando quieres entrar. Igual va a ser caro. Entonces mejor gradúate rápido. Gradúate rápido y esta aprendizaje extra que la vida nos dio a través de la universidad también. Así que vas a estar preparado para tu trabajo online cuando seas un profesional también. Entonces mejor absórbelo y estás recibiendo una experiencia gratis que nos dio la vida a la final. Y porque vas a tener que trabajar en un futuro así. Yo lo veo así. Yo no soy optimista, yo soy positivo. El optimismo no me gusta, a mí me gusta ser positivo. El optimismo es una persona que quiere la situación perfecta para salir adelante. Porque es óptimo. Y el optimismo es tóxico. A mí me gusta ser positivo. O sea, las cosas están mal, pero yo tengo que adaptarme y seguir como sean y hacer lo mejor que pueda de eso. No lo óptimo, porque lo óptimo no existe. Por eso no me gusta el optimismo, me gusta el positivismo. Entonces, hay que ser positivos y adaptarse, porque en el futuro vas a tener que trabajar como yo estoy trabajando ahorita, como profesor igual, online. Así que mejor lo haces de una vez y te gradúas rápido cuando tenías pensado graduarte. No te pierdas un año por esto. Ya nos hizo perder demasiado el coronavirus. No pierdas tú también un año en la universidad, francamente. Sí. Otra cosa es que no haya plata, ¿no? Eso sí es entendible. La economía nos ha golpeado y hay gente que no tiene plata. Y bueno, eso es real. Sí. Sí. Ay, bueno, muchas gracias, Cayo. Sí. Fue muy informativo. Sí. Sí. Los perritos están ladrando. Sí, gracias por tu tiempo, más que nada. En serio, sí. Creo que esto sí quisiera escuchar a estudiantes que quieren entrar, para saber cómo va a ser, qué onda, porque muchas veces tal vez entran estudiantes y ni saben cómo va a ser. O sea, sí, me resolviste muchas. Sí, muchas gracias por tu tiempo. Sí. Esto es una situación real. Hay que pensar, yo lo pienso de una manera positiva. Tienes que pensar que hay que llevarse por delante lo que sea que te ponga. Te ponen algo, te lo llevas por delante, no pares. No pares, adáptate y sigue, porque si paramos es como solo queremos la situación óptima, y las personas que buscan la situación óptima todo el rato nunca son buenos trabajadores. Entonces mejor lo que sea que te ponen adelante te lo llevas como un tren. Te ponen un camión por delante, igual te llevas el camión, no importa. Creo que hay que tener esa actitud ahora y creo que eso es lo que nos ha enseñado esto. Hay que llevarse por delante todo. Sí, esa es mi recomendación. Sí, muchas gracias. Ya sabes. Voy a dejar de ir. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre el jugador de fútbol, Antonio Valencia. Este deportista ecuatoriano ha representado a nuestro país con la selección del Ecuador desde el Mundial de Alemania en el año 2006, cuando por segunda vez nuestro tricolor logró una histórica clasificación a la Copa Mundial. Es verdad, Wendy. Antonio Valencia es un jugador que ha dado muchas alegrías a nuestro país, ya que por muchos años fue jugador del Manchester United y jugaba la Champions League contra otras figuras del fútbol mundial de la época. Así es, Jorge y amigos. Debemos reconocer que los futbolistas son figuras públicas y tienen muchos hinchas que comparten sus triunfos y alegrías, como lo que sucedió con la selección del Ecuador, que le ganó a Colombia 6-1 en un partido histórico hace un par de semanas. Es verdad, Wendy. Hoy, al cumplirse una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, fuimos testigos de cómo el fútbol es un deporte lleno de pasiones que trae alegrías y tristezas a todo un país, así no sean amantes del fútbol. Ahora, amigas y amigos, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes sobre los grandes futbolistas ecuatorianos como Antonio Valencia a través de nuestras redes sociales como altavoz.buce.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada. El deporte es parte de la historia. Se va Jefferson al primer lugar. Está en la testa de la competencia. El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país. Ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. Sí, señoras y señores, Ecuador, Richard Carapaz. Victoria, victoria, victoria, victoria. Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Les comento, amigos y amigas de Medalla Dorada, que la salida de Antonio Valencia dejó sorprendido a la fanaticada de Liga Deportiva Universitaria. Después de muchos años fuera, este gran jugador regresó a Ecuador y decidió formar parte del equipo Albo, quien tiene reconocimiento en el ámbito futbolístico por ser el campeón de la Copa Libertadores. Junio de 2019, el ex capitán del Manchester United llegó al equipo universitario y consiguió los títulos de la Copa Ecuador 2019 y la Supercopa Ecuador 2020. Además, obtuvo el vicecampeonato de la Liga Pro en el 2019. Para la directiva e hinchas de Albos, la desvinculación del Toño resultó un hecho lamentable. En la actual temporada, Antonio Valencia tuvo buenas actuaciones y era uno de los posibles seleccionados para el ex entrenador de la Tri, Jordi Cruyff. Antonio Valencia es reconocido por su trayectoria en el fútbol ecuatoriano e internacional, pero después de un año de haber estado jugando en el equipo ecuatoriano, Liga de Quito saca un comunicado oficial, donde se menciona que, debido a la complicada situación que atraviesa el club y por la crisis económica que originó la pandemia, fueron obligados a tomar la decisión por mutuo acuerdo de terminar la relación laboral que existía entre el jugador y el club. de LDU. Añade este comunicado que fue un orgullo haber contado con la participación de Antonio, tanto en lo deportivo como en lo profesional, para lo que Toño por su parte agradece a los dirigentes por todo el apoyo que le brindaron en todos sus partidos. Salida de Antonio Valencia tuvo reacciones positivas y negativas, tanto en la hinchada como en sus propios compañeros de equipo, que con mucha tristeza tuvieron que decirle adiós a uno de los mejores futbolistas que tiene nuestro país. Lo que le espera a Antonio Valencia en su futuro es incierto, pero a todos los que forman parte de Liga le desean mucha suerte y esperan que en un futuro sus caminos se vuelvan a cruzar y tener el honor de volver a trabajar juntos. Con mucha tristeza en el corazón y con una pena que Antonio Valencia sintió en ese momento, se dirige a cada uno de sus compañeros con el siguiente mensaje. Solo tengo palabras de gratitud para todos ustedes y espero verles muy pronto, porque esto es Liga, es familia, es equipo y es pasión. Soy Verónica Mazabanda, les espero en los próximos programas con más información relacionada con el deporte. Hasta pronto. La paciencia a veces logra lo que la constancia no. Lo sabe Antonio Valencia, y un 14 de mayo 2011, a las 6 de la mañana, hora de Ecuador, me puse a ver el partido en el que sería campeón. Amigas y amigos, nuestro programa llegó al final. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Y en Twitter como Altavoz Puse. Como siempre, queremos mandar un saludo a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Altavoz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes. Entre ellos, Eduardo Nájera, Giovanna Guerra, Rosario Campaña, Fanny Buitrón y Andy Mena, quienes están pendientes de nuestro programa. También quiero enviar un saludo muy especial a Nicole Custode, Miguel Ron, Consuelo Ceballos, Javier Chamorro, Sebastián Acurio y Mónica Ceballos, que están en sintonía de Alta Voz. Soy Wendy Nájera junto a Jorge Ceballos. Y esto fue Alta Voz.